Ley Nacional de la Música, promulgada en enero de 2013. ¿Estás comenzando tu carrera como músico? ¿La banda que admirás viene a tocar al país? La Ley de la Música regula los festivales y establece que cada vez que un músico o banda internacional se presenta en Argentina, tiene que contratar a su vez a un músico local. Este cuenta con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su repertorio y para asegurar que el público disfrute el show completo, el mismo toca con una diferencia de una hora o menos de la banda internacional. Así que no pierdas tiempo, regístrate y telonea a los más grandes. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.